tardes a todos. Estamos a pleno aquí en el estudio de la FM Sierra, iniciando nuestro tercer programa de Y el viento nos amostona, con todo el equipo de producción y los compañeros que hacemos este programa. Buenas tardes, Pablo, Carlos Estancic. Hola, ¿qué tal? Cintia, Matías y Jardín de la cooperativa de Belmonte. Bueno, con alguna interrupción la semana pasada por motivos de achaques invernales, pero ya estamos de nuevo para continuar. ¿Podemos pasar, Carlos, algunos contactos? Sí, cómo no. Bueno, demoramos un poquito porque estábamos escuchando una versión cantada de nuestro... Recitada. Muy tango bueno. Recitados, ¿va? De nuestro productor Pablo Merola, que nos ha dejado estupefactos. Así que, bueno, vamos a intentar continuar porque nos ha dejado prácticamente sin aire, te digo. Bueno, nuestros contactos, nuestro teléfono 03544-1556-0303, y si alguien nos quiere escribir al correo, que es lo que más utilizamos por acá últimamente, es fmsierras@gmail.com. Bueno, vamos retomando la idea esta de nuestro programa de Y el viento nos amontona, que de alguna manera es recuperar algunos audios y algunas experiencias de vida vinculadas con el monte nativo de nuestra región o de otras regiones del país con el que tenemos bastante similitud. Para hoy, en particular, vamos a querer hablar del monte como fuente de alimentos, el monte nutricio. Y vamos a utilizar algunos audios que grabamos en aquel viaje que compartimos en mediados de junio a Santiago del Estero, al que es el seminario de productos forestales no madereros, que algo veníamos comentando en programas anteriores, hoy específicamente referidos al uso alimentario de nuestros bosques. Podemos comenzar con un audio de una productora de alimentos. Los invito a escucharlos. Estamos en compañía de Nancy, que le vamos a pedir que se presente y que nos cuente cómo trabaja los productos del Monte Chaqueño, de Santiago del Estero. Un saludo para todos los cordobeses, y que tengo el gusto de andar por ahí. Y bueno, me estoy contenta de poder compartir mi experiencia. Yo trabajo con chañar, misol y algarroba. Participo desde la recolección con la familia y después guardamos los frutos porque gracias a Dios se pueden secar y trabajar cuando uno tiene tiempo, cuando está más desocupado. Con la algarroba hacemos harina y cuando tenemos la harina la podemos tostar para hacer tostado o bien mezclarla con otras harinas para armar todo lo que es panificado, alfajores, bizcochuelos, galletas. Después con el misol y el chañar hacemos arroces, también hacemos dulces, jaleas y también lo ocupamos para rellenos. No solamente hacemos productos para vender, sino para intercambio, y he tenido suerte de poder intercambiar saberes, algunos conocimientos con comunidades indígenas y con grupos de campesinos y de mujeres. ¿Cómo organizas el trabajo en tu familia? ¿Acá estás acompañado con tus hijos? ¿Cómo se organizan? Bueno, hoy por ejemplo he tenido feria, mi marido ha quedado con los chicos, uno a la escuela a la mañana y el bebé ha quedado con mi marido. Ahora él va a trabajar y lo traigo los chicos conmigo. Ellos ya están acostumbrados porque bebé que andan con la madre en la feria. En la feria. Y bueno, están contentos de lo que producimos. Mi marido es campesino, está orgulloso porque después de mucho tiempo ha venido y ha vuelto a probar las cosas que hace su abuela y su bisabuela. Y bueno, él me apoya, está muy orgulloso de nuestro trabajo. El tema de la recolección, hay que mentalizarse. Nosotros amamos lo que hacemos y cuando uno ama no hay calor, no hay lluvia, no hay mal tiempo ni visita que te interrumpa tu trabajo. Esperamos con alegría y implorando a Dios que tengamos buena cosecha. De lo demás, bueno, y le pedimos salud, de lo demás nos encargamos nosotros. Preparamos toda la casa, los envases donde vamos a hacer las recolecciones. Y gracias a Dios, yo no vivo en el campo, pero sí, por suerte, hay arbolitos de algarroba en la ciudad también. Puedo cosechar en predios privados. mercados, en parques públicos, tengo una bici donde hago la cosecha, y cuando es mucho, bueno, paro un remis, cargamos todo y llevamos a la casa, como la hormiga. Y lo que hago con mis compañeros campesinos es ir y contarles la experiencia y animarlos, que ellos que todavía son los dueños de los algarrobos y de las otras plantas, se animen, prueben, y mucho, me llevo sorpresas lindas, algunos me felicitan y me dicen que bien, que los abuelos de ellos hacían, pero de repente se ha cortado esto. ¿Y en la ciudad qué te dicen? Cuando te ven ahí cosechando o trabajando en los árboles. Ahora ya me conocen, pero antes yo misma sentía vergüenza porque la gente me miraba y no se explicaba para qué lo hacía. Pero ahora como que está un poquito más difundido, por lo menos saben que estoy juntando para consumir o para elaborar cosas. Y algunos me ayudan, otros me dicen, mira, allá hay un árbol que está bien cargado, y me avisan. Pero antes era todo un tema, yo colorada y con vergüenza, todo incluido, juntaba, porque mi meta era esa, juntar muchos frutos para poder trabajar. Hay una cosecha abundante, pero es un corto tiempo, así que uno tiene que dejar todo de lado, hacer la cosecha para todo un año. Nosotros en un principio hemos empezado comprando harina, después hemos cosechado poco. Y cada vez más hasta para llegar hasta la próxima cosecha. Bueno, bastante elocuente, ¿no? El relato aquí de Nancy. ¿Qué te parece, Cintia? ¿Encontrás algunos puntos en coincidencia? Sí, totalmente de acuerdo. Es como dice ella. Sí, comparto. Hay que juntarse, ponerse a laburar, porque el periodo es corto. Y a veces hace mucho calor o ves que viene la lluvia, entonces como, bueno, decir, si no salgo ya, llueve y se me pierde la cosecha y hay que salir, hay que dejar la ropa amontonada. La ropa que ibas a lavar la tenés que dejar ahí y dejar otras cosas y toda la familia. Sí, bueno, en nuestra, ¿no?, familia sí, como que salimos con los niños. Bueno, los niños lo disfrutan mucho, de suerte que eso también nos permite seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, ellos saben que viene la cosecha, entonces como ya se levantan a la mañana y preguntan, ¿hoy vamos a cosechar? Y le decimos sí. Entonces, bueno, ya se preparan todos y ellos lo están esperando, ¿no? Bueno, también disfrutan mucho esa, como esa búsqueda, ¿no? Ellos van adelante corriendo y dicen, mamá, acá hay una, esta está rica, esta está más amarguita, y como, o es fibrosa, o esta la picaron los loros, como que ellos van adelante y nos van indicando, y bueno, nosotros atrás, ahí haciendo como el grueso de la cosecha, ¿no? Y cuando los podemos pillar, porque también andan por ahí correteando, que van, que vienen, que los perdemos, que hay que andarlos llamando por el monte, la pasan lindo también. Ah, es una fiesta realmente, ¿no? Sí. Y lo otro, Matías, por ahí que me llamaba la atención, ya es ese relato de que su marido era campesino, ella no vive en el campo, sino que vive en la ciudad, y ese festejo del recupero, ¿no? Sí, recuperar viejas tradiciones que sus abuelos o, bueno, los antiguos, era forma y vida, ¿no?, de ellos. Entonces, como desde lo afectivo y desde el recuerdo nacen de vuelta todas estas circunstancias. ¿Y con cuánta frecuencia nos encontramos en nuestro territorio con esa misma realidad? Las personas mayores que van quedando, porque muchísimos jóvenes han tenido que irse a trabajar de otras cosas a la ciudad. Y queda como la añoranza esa de lo que podía ser, de lo que fue el trabajo del monte, y por suerte, en ese caso Nancy, o en el caso todos ustedes de la cooperativa, intentando recuperar esas prácticas, ¿no? Sí, es parte de nuestro trabajo, de nuestra forma de encarar este trabajo, es recuperar estos relatos orales, ¿no? Porque mientras uno cosecha o bueno, nos ven, porque lo hacemos en la naturaleza, digamos, o sea, en el monte. Entonces, al andar de acá para allá todos los días durante el mes de enero y finales de diciembre, y a veces se extiende hasta principios de febrero, siempre nos ven, no solamente con la algarroba, sino que también después se extiende un poquito más de meses hasta llegar a la tuna. Entonces, como esta práctica antigua nace de vuelta y no, nos comparten o sea, las emociones, los recuerdos. O las experiencias también, las, ¿no?, recetas, sí, o sea, un montón de cosas. Y en esta generación de gente grande, ¿no? Porque los jóvenes ya no tienen, no lo han vivenciado. No lo han vivenciado, algunos ni siquiera saben de que se trata de algún alimento o de los sabores que ya no son tan comunes. Entonces, bueno, pero también es como que indagamos a esa pregunta, ¿por qué lo estamos haciendo? Y es como un camino a seguir en los jóvenes. Y viste, Carlos, que ella habla, digamos, de una instancia urbana. Ella está viviendo en Santiago del Estero, una ciudad que tiene 200.000 habitantes. Si la juntamos con la banda que está pegadita, son 300.000 habitantes, una ciudad grande. Y ella está haciendo la recolección ahí, en los árboles urbanos, ¿no? Y esa cosa, por ahí, era muy llamativo escucharla, como esa vergüenza inicial, ¿no? Tenemos vergüenza de juntar nuestros árboles. Sí, realmente. Mientras escuchaba, me imaginaba gente haciendo la cosecha, ¿no? Cosecha que para nosotros no está muy naturalizada. Hemos perdido, como decía en el otro programa, todas son vivencias que las han vivido quizá nuestros abuelos, pero que nosotros hemos hecho un bache, nos hemos urbanizado, nos hemos alejado un poco de eso. Y lo que no me quedó muy en claro, que por ahí Cintia me lo aclara, es ella hacía alusión de que hay que hacer la cosecha, o sea, hay un momento de cosecha, claro, que no se puede dejar pasar, ¿no? Pero no entendí si era porque podía venir un mal tiempo o porque la agarroa es un periodo muy cortito. Sí, porque cae al piso y por ahí si está húmedo. O la pisan los animales. Claro, lo pisan los animales, o bueno, como que no está bueno que permanezcan mucho tiempo en el suelo, entonces... Cuando ya está madurando, lo que va cayendo lo tenés que ir a levantar. Así nos pasa también que por ahí volvemos varios días a la misma planta, porque madura una tanda, la levantamos y después vemos que hay como otra tandita para caer, y cuando cae la levantamos de nuevo, y por ahí si llega a caer una lluvia, después de que cayó esa tandita... Eso ya no se puede recuperar. Ya la hincha, porque es claro. Como tiene como la pielcita, digamos, el segmento, claro, que cubre, claro, la vaina, como muy sensible. Entonces enseguida se hincha, diferente al... Eso ya no te sirve para procesarlo. No, claro. sí la podés juntar para los animales, sí. O sea que hay que juntar. Estar atento, por lo menos, claro, menos, supongo, claro, yo, ¿no? Me hago una idea, no sé, Marcela, menos de un mes, en claro, 20, 25 días, hay que estar pensando que hay que ir a laburar, sí, todos los días. Sí. En a no ser que vos ya veas que se levantó con ganas de llover, capaz que bajás, o sea, llegás al lugar donde vas a cosechar y ya llueve, como que... Si la ves que está por caer ya la lluvia, ¿no? Pero si no, como que... Por eso, o sea, digamos, no se pueden programar otros trabajos, salud, claro, social, bueno, etcétera, o sea, no. Sí, se programa el trabajo y sí hay vida social, porque claramente es una tarea que tiene que ser colectiva, digo, ¿no? Que, digo que no te podés alejar del punto, ¿no? Claro, o sea, no. Hay que estar atento que cuando está la fruta hay que ir a cosechar. Claro, ese es el festejo, digamos. Y me imagino a los chicos la idea de salir al monte y con los perros. Sí. ¿No? Y, bueno. Por lo general salimos como en la estanciera, entonces como que los perros no quedan en la casa. Ah, esos pobrecitos. Los pueden cargar también. No, sí, cuando vamos cerca sí vienen. Sí, pero... No discriminen a los animales. No, vamos a seguir escuchando los relatos de Nancy. Y seguimos comentándolos. No es vergüenza, ni es comida del pobre, del campesino pobre, ni del animal, sino que es un fruto que tiene propiedades nutritivas muy buenas y importantes para los hijos. Es pecado que un niño esté anémico cuando todavía tenemos mucha comida tirada. Entonces, desde ahí, respetando el tema de la naturaleza y empezando a hacer cosas, porque el tema de los sabores, tiene que trabajar la madre, que si el niño empieza a consumir de niño, le va a gustar, le va a hacer acordar a su madre y todo. ¿Tu hijo cómo se llama? Santiago. Hola, Santiago, ¿qué te gusta a vos hacer en este trabajo familiar? ¿Acompañar en qué? Acompañar a mi mamá y a mi papi y cuidar a mi hermanito. ¿Y hay algún dulce de los que fabrican en la casa que te guste más que otro? El achote y la gallo. Bueno, gracias, Santiago. Ah, Y que saludos a mis amigos. Bueno, sí, una única preguntita, porque de todas las hermosas cosas que nos están mostrando acá, la que más nos llama la atención, que es como muy típica de Santiago del Estero, creo que es el volanchado, ¿no? ¿Nos querés contar cómo lo haces? Bueno, nosotros lavamos bien el mistol, seleccionamos los mejores y eso lo llevamos al mortero. El mortero es un árbol, un pedazo de tronco que tiene un hueco y ahí molemos. Se muele bien, se hace una pasta con semilla, toda la cascarita y la pulpa, y se hace una pasta, después se saca, es como armar una almóndiga, lo compactamos bien y después lo pasamos por harina de algarroba, o como si fuese que estamos rebozando una almóndiga, lo pasamos por harina de algarroba o por harina de maíz tostado, y eso es todo, no se agrega azúcar, nada, y se lo come, se lo puede llevar en el bolsillo y se va comiendo de poco, se lo mete en la boca, se lo chupa, se le saca todo el dulce y la semilla queda para sembrarlo o lo puede tirar. Lo que nosotros hacemos es viajamos a ferias, que tenemos la suerte de participar en ferias nacionales, ferias de semillas, y hacemos recuperación de semillas, porque hay muchas semillas que ancestralmente se cosechaban en Santiago y se han perdido. Y es verdad, porque se adaptan. Hemos tenido semillas de Corrientes, de Misiones y Chaco, y hoy estamos cosechando en Santiago del Estero. Y también veo el patay. ¿Cómo lo hacemos al patay? Al patay, el mejor patay se hace con el algarrobo dulce, que nosotros no lo tenemos. Es un algarrobo que se encuentra en Tucumán, La Rioja, zona de sierra. San Juan también tiene un algarrobo muy bueno, Catamarca. Es muy dulce, contiene mucho azúcar, que uno lo muele, lo hace harina y lo pone en un envase y lo compacta. Puede ser un platito o lo que sea. Se compacta, se pisa bien la harina y se lo pone en un horno muy suave, que se seque. Eso se contrae y queda armado una tortilla muy dura que dura un año. Se lo come como un turrón seco. Una recomendación, así, mire, yo no tengo lugar ya, incluso he puesto un plantado, un algarrobo, una vereda, porque adentro ya no entra nada, que se vuelva a la cultura de la reforestación. En cada espacio que haya, que se plante un árbol. Sí, que alguien va a comer de ese árbol, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Nancy, un placer. Contamos a nuestros oyentes que estamos tan compenetrados con esto de alimentarnos del monte que recién Jardín nos ha convidado bombones de algarrobo y estamos todos acá en los estudios de saborearlos y deleitándonos realmente. Está bueno el relato por ahí que nos continúa haciendo Nancy en muchos sentidos, ¿no? Uno veía yo ciertas preparaciones que no son habituales en nuestro territorio, ¿no, Mati? Esta cosa del volanchao por ahí. Sí, el volanchao, lo conocemos de Santiago nosotros, de años anteriores, y nos reencontramos, que es una golosina riquísima, ¿no? A base de mistol, que acá, donde nosotros habitamos no abunda el mistol, hay un par de plantitas y bueno. Claro. Y es delicioso, y medicina también, ¿no? Muy bueno como con las propiedades como el chañar, creo. Claro, así, por ahí para la zona de Chancani, que hay mucho más mistol, sin utilizar el nombre del volanchao, las personas sí comentan que lo molían y lo ponían dentro de una caja. Eso me han comentado a mí, una cajita de madera, y lo afirmaban bien dentro de la caja. Como un pan. Y después se iban sacando así como pedacitos se los llevaban al campo. Bueno, el mismo relato que está haciendo Nancy. Sí, el mismo relato en el Bajo de Belis, cerca de Santa Rosa de Conlara, señores nos contaron lo mismo, pero con la algarroba. Con algarroba, compactada en un cajón de madera y después con un cuchillo le iban sacando como cascotitos. Eso cuando le he molido. Claro, una vez molido para conservarlo. Molido el mortero. Sí. Para llevarlo, digamos, de una manera tanto compactado de claro, dice que hacían un hueco en la cocina con piso de tierra, ¿no? Hacían un hueco con la pala y metían adentro la caja de madera. Y ahí le iban poniendo la harina, bueno, la caja de madera con la harina compactada, que le iban poniendo dentro de la caja de madera y compactándola con un pisoncito, le iban compactando. Después cuando estaba llena la caja, la cerraban y la metían y la tapaban de nuevo, como la sellaban con barro y quedaba ahí para conservar. O para... sea que eso no permite que sea polilla. Y claro, estando bajo la tierra, imagínate que ahí no ya llegan menos polillas, ¿no? Entonces era como la forma de conservarla. Y bueno, y si me dejan, yo les quiero compartir. un relato, ¿no?, que me contó una vecina de Travesía, que ella es originaria de Chancaní. Entonces, bueno, ella me contaba que su tío tenía como sus campos abiertos para que los animales pastorearan, pero en un lugarcito donde se le había hecho como una ruedita de mistoles, que le llamaba así, una ruedita, que es como un grupito de mistoles, este don lo había cercado con llamas. Entonces se aseguraba que los animales no entren a comer del mistol. Entonces dice que antes de la cosecha, con un machete lo tenía bien bajito el pasto abajo, entonces como él se aseguraba una cosecha cómoda, ¿no?, y abundante, porque sabía que no iban a entrar los animales y tenía como prolijito para cosechar más fácil. Y bueno, y también lo gracioso de la historia es que ella nos contaba que todos los changuitos de ahí, de alrededores, sabían que el tío de ella tenía como la huertita de mistoles. Y como en los otros los animales iban comiendo las que iban cayendo, ellos sabían, los niños sabían que ahí tenían mistol seguro. Entonces que le saltaban el cerco y le comían los mistoles. Y cuando el tío se daba cuenta que los sacaba escondiendo, sí. A los niños. ¿Te puedo pedir algo, Cintia? Sí. Que no le des más bombones de agarroba. Está ahogado. Más de cuatro, ya se ha comido cuatro y... Se atoró. Chicas, no, déjame que sí, algo así te doy respiro para que... Podés comer otros dos o tres, están buenísimos realmente. No, digo, me pareció increíble lo que decía esta señora, ¿no?, de que había llenado de plantas su casa, porque ella vive en un lugar urbano, y que ahora le quedaba la vereda para poner algarrobas, ¿no? O sea, digo, claro, una especie de fundamentalista del algarrobo. Increíble, muy bonita. Sí, fíjate que ella dice que es un pecado, dice, que haya niños que pasen hambre o que estén débiles y que no juntemos la algarroba, ¿no? Por ahí es esa la idea. Pensar que nosotros, en nuestro trabajo sierra, muchos compramos un terreno y lo que hacemos es limpiar, ¿no? La palabra limpieza implica sacar todos los árboles autóctonos y ahí nomás corremos a algún vivero a ver qué planta exótica podemos traer. Pinos, cipreses, araucarias, cualquier bicho de esto que no tiene nada que ver y que va a ser un problema seguramente en algunos años. Bueno, en mi caso una palmera, ya me retaron mucho por la palmera. Que incluso, después que... fíjate, Carlos, que esos dos alimentos que ella recupera en este relato, el patay y el bolancha, los dos tienen esa característica. Se elaboran en un determinado momento, duran mucho tiempo y es lo que la gente lleva en los bolsillos cuando se va a hacer un trabajo al campo, los niños hasta que llegan a la escuela. Es decir, era energía, el alimento, claro, un modo de conservar ese alimento que te dio el monte y tenerlo disponible. No, una práctica que nosotros le hemos perdido totalmente, poder alimentarnos mucho tiempo con ese fruto que vamos cosechando y que sabemos que está lleno de nutrientes y de vitaminas. Así vamos para gordos un montón, ¿no? Claro, y nos alimentamos con cosas que no nutren, ¿no?, sino que llenan, por ahí nada más. Claro. Bueno, por ahí, no sé si les queda algún comentario para hacer con estos relatos de Nancy, podríamos disfrutar de la Misquimota por el dúo Pircal. Como el bolanchao de mi tierra mistolera, es esta coplita mota, chonco y de mi chacarera. No hay pago como mi pago, decía un salabinero, pitando cigarro y chala, iba quemando recuerdos. Y viejas y el locro a la manera más criolla, y al que mejor zapateaba le daba la rapa de olla. Golpeale, chango, ese bombo, sacale la pena afuera. Si es que sos bien santiagueño, cántame una chacarera. Sea tuya, a tu ranchito me atraco, puede que tenga la suerte de probar algún chipaco. Yuyito guitarrero, perfúmame la algarroba, que ando y con la boca seca y ganosito de aloja. La tuta en brazos de las estrellas, el cacuy desde los montes le canta su vieja pena. Golpeale, chango, ese bombo, sacale la pena afuera. Si es que sos bien santiagueño, cántame una chacarera. Bueno, nos quedamos acá charlando del monte un rato con los amigos y para continuar vamos a escuchar otro audio de también una productora de alimentos del monte, que nos va a ir contando también cuáles son sus modos de trabajar y cuáles son sus productos. Si estamos, lo vamos compartiendo. Mi nombre es Graciela Aguirre, soy de Santiago del Estero, capital a 35 kilómetros vivo en lo que se llama la localidad Áfraga, el departamento político, es un pueblo donde vivo. Y bueno, yo empecé con los cursos de capacitaciones, de hacer alfajores de algarroba, porque no lo sabía, licores, dulces, todas esas cosas, bombones. A eso curso de la subsecretaría, y a través de ese participa, éramos 28 compañeros del lugar, la zona donde yo vivo, que es Ágeda, y de ahí me sigo trabajando, la única yo solita, que me quedaba del grupo. Y bueno, después hicieron una feria en Ágeda por primera vez, he participado y presentado alfajores, bombones, budines, bizcochuelos, todo de algarroba, y me elegido como una de las mejores productoras del departamento de Quilicica. Han dado INTA, su secretaría, analizaron mis productos, mi presentación, me solicitaron. Y de ahí ellos me empezaron a invitar a salir a distintas provincias y han dado en Catamarca por primera vez. Y después han dado esta semana que ha pasado en Corrientes, por 3 días de tarde. Y gracias a Dios me he ido bien, sigo trabajando, me gusta, he aprendido cosas que no lo sabía hacer, que se hace de la algarroba, que a veces uno dice para los animales, el algarroba, el mistol, el chañar, y a través de las capacitaciones he aprendido a hacer los trabajos, que el arrope, el chañar, el bolanchao, todas esas cosas. Y gracias a Dios a través de eso puedo salir y hacer mis monedas para traer a mi familia. Junto a la algarroba ya hay 200 bolsas solitas y dado al departamento Loreto, a un lugar que se llama Guanaco Sombriana, ahí me han encontrado ellos 200 bolsas. Y solita, y con mi marido, y algo, y guardado para trabajar mis productos, he juntado chañar, como 20 bolsas de chañar, 5 bolsas de listón, y tengo para trabajar mis productos y salir a feria. ¿Y cómo organizas el trabajo con la familia? Con la familia organizo, por ejemplo, para hacer el arrope de chañar, me ayuda mi marido. O sea, a la mañana las tareas de la casa, mientras voy haciendo las tareas del colegio de mis niños, pongo las ollas, hervir, y bueno, mi marido me ayuda con esto a sacar, que se enfría, para exprimir, para la cocción, me ayuda para el envasado, empaquetado, todo eso yo y mi marido, y bueno, por ahí viene mi suegra, mi cuñada, y me ayuda a trabajar. Ellos conocían que era para los animales, pero no, ellos tienen sorprendido tantas cosas que preparan. Por ejemplo, mi suegra me dice, mira, vos, el café, por ejemplo, lo he aprendido hace poquito a hacer el café, y voy a probar, voy a hacer un café para ver qué tal, es chiquísimo. Le gustaba, le encantaba, ella le encanta las cosas. Sí, se me acuerdan mis abuelos, la época de mi madre, mi abuela, que antes sabían hacer el arroz pestañal, pero no lo sabían hacer todo lo que se hace de la ropa, los alfajores, los bombones, los budines, los bizcochuelos, eso no lo sabían ellos. Entonces, lo único que hacían añapa, que se llamaba la añapa extrañar, esas cosas, y bueno, del maíz, el maíz tostado, que se hace la piñita de maíz. Y bueno, sí conocían el bolanchado, porque ellos sabían que se molía el mortero en el sol y vacían el bolanchado. Pero los otros productos de la grosoba no lo sabían. Y ahora, a través de que yo he aprendido y bueno, han conocido y les ha encantado y quedan cada vez más sorprendidos. Bueno, ¿qué le dirías a ti, eso, a las mujeres o a los hombres, como que le tienes miedo de empezar a probar estos productos de la tierra? Sí, no, que se animen, que no tengan vergüenza, porque la mayoría dicen, no, estos son para los animales. Pero no es así, hay tantas cosas que se hacen que no lo sabía yo, por ejemplo, y que son alimentos sanos, alimentos naturales, que realmente hace bien para la salud. Que te animen a trabajar, que algo es muy bueno. Y aparte uno tiene su trabajo independiente en su casa. No tiene que, en su casa uno se da tiempo, tiene horario para manejarnos, para salir, para trabajar, para vender, lo manejamos nosotros mismos. O sea que no tenemos un patrón que nos digan el horario, nos digan tienes que salir, tienes que entrar, que trabajo independiente y algo, trabajar independiente para mí es buenísimo, algo muy bueno que me encanta. Por ahí un concepto que también muy claramente lo podemos aplicar en nuestro territorio es esto de la tarea de utilización del territorio para la recolección, ¿no? Esa cosa de que uno se desplaza, va donde está la fruta. Cuéntenos un poco cómo lo ven ustedes, qué similitud tiene con la práctica de los miembros de la cooperativa. Es similar, o sea, creo que el que está conectado así con el monte y con las plantas, o sea, no hay un dueño de las plantas, o sea, no lo sentimos así. Por ahí sí un permiso para entrar a alguna propiedad, para no estar al choque. Y por lo general, o sea, las veces que hemos recolectado y nos hemos topado con los propietarios, ¿no?, de estas tierras, no se ha generado ningún conflicto porque nos ven que somos familia, que estamos recolectando un alimento, que es nuestro sustento, entonces como que hay una comprensión que de parte de ellos que nos facilita la tarea también, ¿no? Y entienden de lo que estamos, o sea, haciendo. Cintia. Porque por ahí también pasa que, bueno, que vemos, una vez vimos un montecito de chañar y nos bajamos a cosechar todos. Y veíamos del alambre para adentro que había otro tanto, ¿no? Que estaban como en un perímetro el montecito. Y nos mandamos, dijimos, bueno, pasemos y sabemos que no le estamos haciendo daño a nadie. Y estábamos chochos ahí cosechando y aparece el dueño. Entonces, bueno, ahí como, ¿y con el permiso de quién? Entonces le dijimos, no, nos tomamos el atrevimiento de pasar porque vimos el fruto en el suelo, no sé qué. Y bueno, y como que las veces que nos pasó, todos los dueños de esos montes aceptaron de buena gana que nos quedáramos y que siguiéramos cosechando todo lo que había. Porque es como que, claro, yo me imagino que de repente entras y ves personas ahí y decís, bueno, ¿qué está haciendo? Y venís, ¿no? Así con cierta actitud. Pero cuando le terminás de contar qué estás haciendo, ninguno de ellos pudo sostener esa actitud con la que venía. Sí, de alguna manera es, digamos, ejercer la soberanía que se supone que tenemos sobre nuestro territorio. Claro. ¿No? Si los recursos se están perdiendo o están siendo subutilizados, la práctica del recolector siempre ha sido aprovecharlos, evitar que se pierdan, ¿no? Así que es muy rico en ese sentido también este relato. Y bueno, y también eso, ¿no? Que los que ya saben que recolectamos frutos del monte nos llaman, venite acá que hay mucho, andá, o me dijeron que allá, y todos nos van pasando coordenadas de los lugares. Una vez que también nos pasó que andábamos cosechando chañar y había como unos poquitos ahí, los cosechamos y para un auto, así como todo modernoso. Y nos pregunta, ¿qué están haciendo? No sé qué, y bueno, le contamos, y me dice, vengan a mi parque, mira, que hay, y esa tarde, llegamos medio tardecito, pero nos fuimos hasta que no había más luz, estuvimos ahí agachados juntando, los rastrillábamos con la mano, estaba todo cortito, el pastito, y eran gigantes, como que debe ser que recibían riego, tenían tamaño, ese día nos hicimos la cosecha del año. Claro, creo, y en esa práctica, ¿no? De alguna manera se está difundiendo y haciendo que otros visualicen esa cultura del recolector. Sí, ¿no? Sí, y bueno. Y eso fue hace 2 años. Y el año pasado nos mandó un mensajito que no había tanto. Mira, sí, como buenísimo, que no estuvo en cuenta. Por ahí lo otro que me llamaba la atención en este relato es que ella diferencia dos tipos de alimentos, dos tipos de usos de los frutos del monte. Por ahí ella dice, las abuelas, las bisabuelas sabían hacer la ñapa, el arrope, el patay o el bolanchao. Y dice, yo he aprendido a hacer, y comenta los budines, los bombones. ¿Cómo lo ves vos, Matías, a ese ensamblaje de conocimientos de antes y los de ahora? Maravilloso, o sea, nos pasa lo mismo, ¿no? Los relatos llegan hasta el patay, las alojas, las añapas, lo tradicional, y cuando uno comparte, o sea, otras formas de utilización de los frutos, ya sean dulces o incorporarlos a la torta, a las galletitas, a los budines, a panqueques, hasta helados, o sea, es como que se abre un mundo de nuevas posibilidades con los frutos. Y no solamente también el compartir de recetas, sino de las formas, ¿no? Tradicionalmente, bueno, el mortero y los tiempos eran otros. Hoy en día contamos con elementos o herramientas que facilitan la tarea, ¿no? Y eso es como, o sea, un compartir que enriquece. Claro, está bueno, por ahí comentamos los oyentes que un poco en la feria veíamos eso, estaban algunas producciones muy tradicionales y estaba toda esta cosa innovativa. A mí me llamó mucho la atención una u otra señora, otra productora, que tenía tantas cosas hechas con todos los cactus. No sé si ustedes las observaron, pero de todos, digamos, por ahí si lo recuerdan y lo quieren comentar, porque había mucha variedad. Sí, o sea, cactus que nosotros conocemos, que uno como que cree que el fruto del cactus que sirve es el de la penca o tuna, ¿no? Los del monte también, o sea, y tienen distintas aplicaciones. La señora, yo recuerdo que tenía de bucle, de un montón de cactus, quiscaludos, y había elaborado jaleas, arropes, de cardón, del quimil también, había elaborado tipo un canapé o un bombón dulce con el dulce de lucle, o sea, y los daba de gustar y riquísimos. Era una forma llamativa y nueva, innovadora de usar estos frutos también. Claro, y por ahí en lo que me parece a mí que se diferenciaba lo que llevaba la cooperativa era en las alhojas. No vimos que se estuviera recuperando tanto la elaboración de las alhojas, ¿no? Sí, licores. Sí, o sea, en cuanto a las bebidas, entendemos así por los relatos y por lo que nos contaron, las alhojas eran la bebida tradicional y que se consumían en el momento. O sea, hoy en día nosotros la envasamos y la preservamos durante muchos meses y utilizamos no solamente la algarroba, sino también el molle de la sierra, el piquillín, o sea, otros frutos que por ahí en los relatos no hemos escuchado o rescatado de su utilización como bebida. Nosotros como que experimentamos un poquito y vamos más allá de lo que nos relatan. Y bueno, y probamos y degustamos, nos gustan y las compartimos, ¿no? Sí. Claro. Una preguntita, ¿y cómo los preservan? ¿Los esterilizan? Claro, una vez sellado, o sea, son estas tipos tapitas de gaseosa estrella, sí. Se esteriliza en agua y se saca el aire y bueno, se conserva todo el tiempo que vos quieras. Y yo otra, más de un año, sí. Y otra pregunta que te quería hacer, en el caso de la harina de agarroa, yo tenía harina de agarroa y se apolilló, ¿no es cierto? Sí. Son muy ávidas de polillas, las polillas son ávidas de agarroa, se ve que les gusta. La clave está en o sea, en dos cuestiones. O sea, es un alimento muy atractivo para todos, nosotros, bichitos, polillas. Todo el bicherío, entonces, la forma de conservarla es en un envase hermético de vidrio o metal. O sea, que cuando vuela... guardada o en la heladera. Y también una forma de que no se eche a perder es comerla. O sea, comerla porque incorporarla como en lo cotidiano. De esa forma uno no la guarda y no la descuida. Seguro. Es como cualquier alimento. O sea, uno no puede... Pero te vuelvo a preguntar, vos la molés y luego la pones en un lugar hermético y ese sería una... La conservamos la chaucha, o sea, sí. Una vez cosechada, seleccionada y bien seca, la conservamos en unos tambores metálicos, que son los tambores que se utilizan para la miel. Precintados para que no... Que ingrese. Tienen un precinto, claro. Tienen un sello y de esa forma después de 6, 7, 8 meses estamos moliendo, o sea, molemos de a tanda, de a poco. O entonces, sea, que hoy están moliendo, agarró la... Hoy pasado. Estamos moliendo los últimos kilos de este claro, año, que este, fue poquito, o sea, unos 500 kilos, 600 aproximadamente de harina, pero ya se nos terminó. Claro. Por un lado, la invitación, ¿no?, a que lo tengamos presente este año y seamos más los que salimos a cosechar los frutos del monte, ¿no?, para hacer comidas o bebidas. No le conviene tener tanta competencia. No, es que creo que siempre como que esta tarea es para el compartir y que está al alcance de todos, ¿no? O sea, todos podemos disponer del monte, de los frutos, está al alcance, no es ninguna ciencia. Y es recuperar esa soberanía en los alimentos, en el territorio, o sea, decidir lo que uno va a comer y cómo, y rescatar estos sabores y aparte esta nutrición. Como dice Nancy, no puede haber un desnutrido. Hay toneladas en el suelo que se echan a perder, o sea, en un sentido, ¿no? Son aprovechados por los animales del monte, por las vacas, y se incorporan al suelo, pero hay mucho alimento que se desperdicia, se llueve y no te alcanza el tiempo ni las manos, y vos ves y te lamentás cuántos kilos se pierden, o sea, de algarroba, de piquillín, de lo que sea, son alimentos que están al alcance de todos nosotros. Claro, por eso es importante que cada uno junte lo que pueda, lo que esté a su alcance, y lo piense para el autoconsumo en claro. Primera medida. Pero después por ahí ellas nos están hablando de que están constituyendo sus ingresos familiares, ¿no? Las dos productoras nos comentan eso y nos comentan los caminos que van teniendo para la comercialización. Y en eso también me parece que hay similitudes con las experiencias de ustedes, ¿no? Sí, claro. Si bien ahora, bueno, mi compañero está trabajando de maestro, pero en años anteriores como que fue el sustento de la familia, ¿no? Y eso también nos lleva a que lo que decía antes Nancy, que bueno, no me importa si llegaron visitas, si hace calor, tengo que salir a cosechar porque, claro, es un periodo corto, entonces como si queremos que realmente sea un sustento económico, tenemos que estar cuando se está ofreciendo el fruto, ¿no? No es cuestión de dejarlo pasar, que creo que es como todo, uno cuando tiene el laburo y le interesa, lo hace. ¿Y las ferias, Cintia o Matías, son una oportunidad para poder comercializar? Sí, de alguna forma sí. Nosotros, de suerte, ya tenemos como otra forma de comercializar nuestros productos. Pero que va ahí como que la feria no pasaría a ser el fuerte para nosotros por ahora. En algún momento sirvió también, porque vos vas a la feria, se acerca gente y te pregunta, te pide el teléfono, o bueno, un montón de veces pasó gente, le llevó de regalo a alguien que sabe que le va a gustar y después, bueno, nos piden, no sé, 30 kilos, 10... pero de esa forma más estamos funcionando ahora, que nos parece mucho más práctico, ¿no? Que ir a la feria y tener que estar esperando que pase, que también está bueno. Está bueno. Entonces, como se han hecho una cadena de clientes. Sí, que sí, a esta altura, sí, a esta altura ya, claro. Ya tenemos, sí, una... No se vayan a agrandar demasiado. No, y es que yo creo que, bueno, que eso precisamente nos llevó a hablar con las otras familias para empezar a trabajar, porque vimos como que ya era demasiado extenso, que no lo podíamos abarcar nosotros solos, ¿no? Entonces de ahí invitar a otras familias que estaban como haciendo lo mismo para poder abastecer ese mercado que no podíamos. Eso impulsó la idea de la cooperativa, obviamente, ¿no? ¿Cómo? Eso impulsó la idea de claro, hacer sí, un trabajo de cooperativo, ahí, sí, uniendo sí, otras fuerzas. Claro, sí, sí, sí. De ahí sale, ¿no? Porque y bueno, y también aprovechando esto que, bueno, como que ahora está de moda, digamos, ¿no? Comer bien, comer sano. Entonces, como estamos aprovechando esa moda también, que está buenísima. Que esperemos que se instale y que no sea solo una moda, sino que sea recuperar... Sí. Es que yo creo que hay como un despertar de conciencia en toda la gente que eso hace, ¿no? Como que... O sea, yo ya como que escucho cada vez más hablar y creo que pasa en todos lados por eso, ¿no? Porque se nos está acabando el piso. Claro. Entonces... Y vos sabes que por ahí muchas veces en mi trabajo llaman por teléfono y nos preguntan, yo trabajo en la estación forestal de INTA y hay un vivero de árboles nativos y llaman y preguntan, ¿tienen frutales? Sí, decimos algarrobo, mistol. No, no, pero duraznos, higueras. Como que por ahí no se lo visualiza como un frutal. Claro. Y bueno, nosotros queremos visualizarlo así, bueno, ¿no? Esto que te contaba de la vecina de travesía, que contaba del montecito de Mistol, yo decía, ese era su monte de frutales, claro. Los Mistoles, ¿no? Como que, imagínate que ni se había puesto en la cabeza, voy a ir a traer duraznos, ciruelos, claro. Y me voy a armar una quinta de frutales. Ya la tenía, entonces sí. Para él era valioso y la estaba conservando y... Es riquísimo que podamos hacer esa mirada, ¿no? Que nuestro monte está lleno de frutales, que no es necesario arar la tierra, sacar nada, regar, ni fertilizar, ni poner mucha tecnología extraña, sino que el monte está y es alimento. Claro, y bueno, y con esto que decías vos, Carlos, recién, que estaría buenísimo que cada uno, aunque sea para consumo familiar, se juntara su poquito, ¿no? Y eso haría que estemos valorando más el algarrobo, el mistol, el tala, como si todos los vemos como una fuente de alimento, creo que lo estaríamos valorando más que ahora solamente como un monte con espina. Bueno, yo como gran acaparador y egoísta, me hice mi provisión de harina de algarrobo, pero me di cuenta que me la habían agarrado de polilla 6 meses después. Por eso le preguntaba a Matías. ¿Sí? Ya para el no lo acaparé y no lo usé, así que para el año que viene vamos a tratar de... Sí. Tiene que circular la energía, Carlos. ¿No? Vamos a escuchar Algarrobo, el árbol, de Graciela Mendoza. Dicen que hace mucho tiempo me contaban los abuelos, todo en la tierra era raro, la gente se transformaba y hablaban los animales, no había plantas ni había flores. La luna fue la encargada de crear plantas y flores, y al mirar a este hombre, algarrobo le ofrendó para que los compartiera con toda la población. Luego vino una sequía, noche sin llover, las plantas se iban secando, no había nada que comer, todos estaban muy tristes, menos el hombre aquel. se llevó unas cuantas vainas. En la tierra las sembró con un tamborcito en mano. Copla se puso a cantar para que fueran creciendo con la fuerza del lugar. En árboles se convirtieron, se llenaron de algarrobas, la gente los celebró y al buen zorro agradecieron. Y al buen zorro agradecieron. Bueno, entramos al último bloque de nuestro programa y queremos comentarles que en esa feria de productores de productos no madereros del monte que se hizo en Santiago del Estero, circulaba mucha gente de la universidad, básicamente era ahí donde, el espacio donde se hacía, y muchos estudiantes, muchos profesionales, los mismos trabajadores de la universidad, de la parte de mantenimiento, y cada uno venía y se quedaba un rato en los stands charlando y preguntando cómo se hacía cada cosa, y bueno, era una fiesta estar ahí en los pasillos de la feria. Y nosotros aprovechamos esa gente que pasaba y con muchos hablamos, y con algunos los pudimos grabar cuando las circunstancias se daban, ¿no? Entonces ahora queríamos compartir eso. Las opiniones son dos ingenieras de la universidad. Una de ellas es una ingeniera química, la otra es una ingeniera forestal, que trabajaba el tema de cómo utilizar las plantas del monte para elaborar insecticidas naturales, ¿no? Y un ingeniero que en este caso era de Córdoba, era el ingeniero Santiago Martínez, que es el coordinador de Bosque Nativo de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Estaban allá, había mucha gente participando de ese seminario, y aprovechamos y tomamos estos audios para compartirlos. Estamos con dos personas que le vamos a pedir que nos den su nombre, que han estado probando y queremos saber, bueno, su opinión. Muy bueno. Yo realmente quería conocer el dulce, el bomboncito de chañar, y quería conocer también los alfajores, muy buenos. Bueno, y más allá de los productos que son buenísimos, me parece muy interesante el apoyar todo ese tipo de emprendimientos, revalorizar todos los productos autóctonos nuestros para ver si se puede llegar a adquirir una soberanía alimentaria, que cada pueblo se alimente y se cure con sus propios, con los productos que dan su propia tierra. Así que creo que, bueno, como digo, muy importante apoyar todo este tipo de emprendimientos de gente que está rescatando todo nuestro saber popular y revalorizándolo y agregándole valor no solo monetario sino nutritivo, y rescatando la importancia cultural de todos nuestros pueblos. ¿Nos dicen sus nombres? Yo soy la ingeniera Adriana Corso, de Santiago del Estero. Ingeniera María Elena Carranza, de Santiago del Estero. No, me parece bárbaro, me parece muy bien de que hagan un aprovechamiento de todo lo que sea producto del monte. Que no sea madera, que no sea leña, o sea, la fruta, los hongos, y eso transformarlo en jugos, dulces, y vender a veces el producto, digamos, también sin proceso, como las semillas y todo eso, ¿no? Me parece muy bueno el emprendimiento y ojalá que lo puedan seguir, que para mí es una cuestión de que hace falta, digamos, la continuidad en las cosas, en los trabajos, ¿no? Muestra otras posibilidades de obtención de productos que son comercializables y que realmente nos va a permitir mantener los bosques de esta forma, ¿no? Por ahí compartimos esa idea de Santiago Martínez de que esto de revalorizar el valor alimenticio del monte va a ayudar a la conservación. ¿Qué les parece a ustedes? Creemos, sí, creemos que es la forma más positiva, ¿no? Pero bueno, sabemos también que es un camino largo, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí uno lo hace por no sabía qué término usar, pero por moda, y estaría bueno que realmente no sea una moda para nosotros alimentarnos con fruto del monte, sino que podamos, acá Santiago decía, ojalá que puedan seguir sosteniendo eso. Bueno, yo creo que lo sostenemos entre todos, lo vamos a seguir sosteniendo mientras haya personas que estén como sabiendo que está recibiendo y como consciente de lo que está consumiendo es conservar el monte, ¿no? Porque imagínate que todo lo que cosechemos nosotros no nos lo vamos a poder comer jamás, nosotros solos. Claro. Entonces, mientras haya la persona que requiera tu producto, creo que esa sería la forma. Claro, como vincularlo incluso con el relato que hacía una de las ingenieras, de decir, yo veo que están ejerciendo soberanía alimentaria, ¿no? En recuperar los valores que son del territorio, que cotidianamente se lo arrasa, y con un montón de implicancias en términos ambientales netamente, pero ahora vemos todas estas otras implicancias en términos alimenticios, en términos culturales, ¿no? Entonces, tratar de vincular todo eso, como de hacernos cargo de esta memoria que tiene nuestro territorio, de nuestra potencialidad, y bueno, llevarlo a la práctica, que es lo que en concreto están haciendo ustedes, ¿no? Sí, y, o sea, somos de un sentir, de un pensar que nosotros no es que usamos el monte, utilizamos el monte, ¿no? O sea, es como que el monte nos toma a nosotros para que se preserve, o sea, perdurablemente, ¿no? O sea, él nos muestra y nos ofrece y nos regala y nos comparte todo lo que tiene, medicina, frutos, sombra, protección, y bueno, nos mostró este camino de los alimentos y acá estamos trabajando con él. Está muy bueno. ¿Qué piensa usted, Carlos? ¿Cómo lo ve? ¿Va a ir al monte más seguido a juntar frutos? Sí, no, y vamos a tener que tomar algunos recaudos para que poder utilizar mejor. Bueno, en realidad yo soy nacido y criado en estas latitudes y por ahí he aprendido cosas de personas que ni siquiera son de este lugar, más jóvenes incluso, y el aprovechamiento y la posibilidad de degustar, ¿no? Porque por ahí en mí no ha habido tanto espíritu de aprovechamiento, sino de degustar cosas que sí lo he hecho de muy niño, pero que después, por diversas cuestiones, uno se va alejando. Y bueno, este es un reencuentro, y la idea de la radio, y la idea de estos programas, y la idea de difundir todo esto, es volver a abrazar y reencontrarnos con esto que es tan nuestro, tan profundo, que lo hemos abandonado o que ni siquiera lo hemos conocido en muchos casos, aún los habitantes y los lugareños, ¿no? De estos lugares, de estos parajes. Digo, esto es un aprendizaje para mí, a pesar que ya soy burro viejo, ¿no? Sigue siendo todo un aprendizaje. Hoy es la primera vez que comí un bombón de algarrobo y me pareció genial, y me lo ofreció una niña que no debe tener más de, ¿cuánto? Un niño que tiene más de 9, 10, 8, ¿sí? Bueno, y soy un viejo de 50 y pico de años y digo, qué bueno, ¿no? Que empecemos a despertar que hay cosas tan lindas y que tienen que ver con una buena alimentación y que tienen que ver también con procurar que ese monte no desaparezca, que sabemos que está tan sometido y tan de alguna manera castigado, ¿no? Por políticas que son adversas, por funcionarios que no ven nada, que no pueden ver más allá de sus oficinas o de sus notebooks o de sus lugares. Así que, bueno, yo agradecidísimo, ¿no? De que sigamos construyendo desde esta humilde radio esto que es el cariño y el amor al monte y acompañándolos a ustedes, a todas las familias que se unen a esta práctica, con la intención de revertir una historia que parecía perdida y que, sin embargo, bueno, hay focos de resistencia importantísimos, y creo que nosotros también somos un poquito eso en este momento. Sí, es realmente que el viento nos amontonó, ¿no? El viento nos amontonó. Porque en el estudio está esta cosa de la alegría, me parece a mí, de hablar del monte, ¿no? Es como que amamos, creo, todo lo que hacemos en relación con el monte, así que en buena hora que así sea. Y por ahí, como lo que queremos es también invitar a los que nos escuchan a que se enamoren un poco del monte y a que tengan esas actitudes de búsqueda, de encuentro, de descubrir, de despertar, hemos pensado que no solo alcanza con que nosotros lo contemos acá en el audio de la radio, sino que va a ser muy bueno que lo podamos de alguna manera vivenciar. Así que hace algún tiempo que venimos armando con los chicos de la cooperativa y con otra gente un encuentro de los productores del monte. Si quieren ir como tirando un hilo a ver si se prende alguien. Sí, la idea es compartir en lo posible en el mes de octubre las experiencias relacionadas al aprovechamiento del monte, ¿no? O sea, ya sea de frutos o, bueno, estamos como invitando a las personas que están en el monte y trabajando con el monte a que nos conozcamos y a compartir todos los conocimientos y dar como acá estamos, ¿no? Sí, que el monte existe y que da vida y es vida. O sea, y la idea es una jornada o dos jornadas de intercambio de conocimientos, también darle la posibilidad a personas que estén en el monte y están distanciadas a participar y también a compartir, ¿no? Así sus productos en la venta, y estamos dándole la forma, o sea, una forma desde el corazón, ¿no? Creo. Sí, claro, yo es también, bueno, la intención es que, bueno, que por ahí el que tiene menos posibilidad de ir, por ejemplo, a una ciudad a conseguir un envase o que pueda hacer su etiqueta más visible y entendible, como que, bueno, de alguna forma juntarnos y que, bueno, que uno pueda aprender del otro, y también como mostrar al público que hay un montón de recursos en el monte y que hay gente que los está utilizando, y para que, bueno, para que la gente también empiece a reconocer, ¿no?, que hay en el monte y qué posibilidades da, para empezar también como a valorar entre todos, ¿no?, el monte nativo. Bueno, sí, hay una riqueza, ¿no?, dormida así que no está visible, o sea, es un potencial enorme y que no nos alcanza a tenerla sujetada, necesitamos que se expanda, por sí, eso lo del encuentro, ¿no? Y como alternativa, ¿no?, porque hay un desarraigo en el monte, ¿no?, o sea, hoy en día con todo lo que está pasando, entonces como recuperar esa mirada de que el monte es todo, ¿no?, y hay un montón de cosas que se pueden hacer y sostener ese lugar y vivir en ese lugar. Así que, bueno, vamos dejando la pista, ya iremos haciendo las precisiones del momento. Como que vamos llegando al final de nuestro programa de hoy, vamos a pasar una serie de contactos de este programa y de programas anteriores para que quien lo necesita tome nota. Así que le damos un minutito para que busquen lápiz y papel. Nancy Campos, productos Inti Atun, 0385-155-039-105, Santiago del Estero. Nancy Campos, 0385-155-039-105. Graciela Ardiles, Productos La Familia, 0385-1540-95675. Repito, Graciela Ardiles, Productos La Familia, esto es Santiago del Estero, 0385-1540-95675. Fueron las dos productoras que escuchamos hoy en los audios. Y pasamos los contactos de las productoras que escuchamos en el programa anterior de las teleras. Sonia Ponce, telera de Barrial Alto, 0385-155-07-0393, 0385-155-07-0393. Noemí Carabajal, teleras de Barrial Alto, 0385-15-59-49-034. Ana Álvarez, Asociana, 03-875-426241, era por el tema de la goma de brea, 03-875-426241, y le damos lugar a los amigos de la cooperativa Vivo del Monte para que pasen su contacto. Travesía, el teléfono es 03-544-15-55-91-19. También en Facebook, Vivo al Monte, y ahí están las direcciones y más datos. Bueno, vamos terminando por hoy. Los invitamos. No vamos a salir el próximo miércoles al aire porque tenemos otra actividad, pero bueno, en 15 días nos volvemos a encontrar y vamos a estar hablando también de uso alimentario, una experiencia sumamente interesante que también relevamos allá en Santiago del Estero y que es la utilización de la harina de algarrobo para resolver problemas alimentarios. Así que nos estamos escuchando. Y el agradecimiento, por supuesto, a todas las familias que hacen posible la cooperativa Vida del Monte por movilizarse hasta aquí, hasta San Pedro, y además a traernos regalitos y cosas ricas. Bueno, muchas, pero muchas gracias. Bueno, gracias. Ellos son parte del staff, Carlos, así que se tienen que movilizar y ven. Bueno, gracias. Y el viento nos amontona. Un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo. Los miércoles a las 18 horas por FM Sierras. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres. Que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.